Para recibir aquí en vivo en el estudio al profesor de historia Andrés Freire y militante de la izquierda, podríamos decir también así, presentarlo así. ¿Cómo andás, Andrés? Buen día. ¿Cómo andás? Acá estamos. Lamentablemente mi asesor de imagen no pudo venir, entonces me van a ver. Hace años que no estoy vi. Esperando los nuevos lentes de contacto, cortesía de Óptica Río ahí. Cortesía ¿Ah, sí? No, pero bueno, está. Estamos esperando. Sí. No es algo que la gente, a veces, bueno, pueden ser una comodidad si querés, yo que sé, hacer deporte o algo, pero. Sí, yo hago deporte. No es algo con que. Con Felipe practicamos wrestling. ¿Qué es eso? Es lucha show. Es cierto, es cierto. Practicamos lucha me show. Me has contado, muy es bueno. Una mezcla de estilos de lucha con teatro. Podemos decir así. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hay que combinar la actividad intelectual con la física. Sí, 4 horas de gimnasio por semana, por lo menos. Mirá qué bien, qué bien. Bueno, algún día tenemos que hablar de eso también. Sí, pero ahora nos ocupan otros temas. Vamos a hablar de educación, por supuesto, más adelante con Andrés. Pero también con Andrés, un atento seguidor de distintos procesos a nivel internacional. Y teniendo en cuenta que estábamos en los últimos días, ya en la recta final, rumbo al domingo, donde Argentina va a elegir nuevo presidente, bien vale la pena que también nos ocupemos de lo que has visto, de lo que está en juego, de lo que quieras analizar respecto a la Argentina, Andrés. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las palabras, ¿no? Porque las palabras, hay un libro por ahí de Panizza que analiza el discurso de los tupamaros, de Pacheco en su momento, ¿no? Cuando los tupamaros eran una organización revolucionaria, no ahora, ¿verdad? Y cómo los discursos crean realidades, ¿verdad? No en vano la Biblia empieza con el principio fue Génesis y Dios, ¿verdad? El discurso crea una realidad. Si yo es una forma de crear una realidad o de preparar el terreno para las transformaciones en la realidad material. Entonces yo trato de ser muy cuidadoso con los términos, pero yo me atrevo a decir que lo que está en juego en la Argentina es una lesión entre la democracia liberal por un lado y el fascismo por el otro, ¿verdad? Me parece que es algo bastante claro que la postura de la suma, no un elemento en particular, sino la suma de todos los elementos nos llevan a conducir que lo que propone Milei es el fascismo. Podemos desglosar después uno por uno, pero para darte un ejemplo, primero que nada tenemos que decir que el fascismo ya ha sido definido en su momento por Dimitriev en la Tercera Internacional como la dictadura terrorista del gran capital. Eso es el fascismo. No es lo mismo que otras formas de dominación que tiene la burguesía. La burguesía tiene determinadas formas de dominación y una en particular es esa, ¿verdad? ¿Por qué te digo que es fascista? Por la suma de los ingredientes que tiene, ¿no? Por ejemplo, el ataque a las personas discapacitadas, el usar mogólico como insulto, ¿verdad? Eso es algo muy, muy simbólico, ¿no? El ataque a la doctrina social de la Iglesia Católica. Una cosa es el Papa Francisco, pero el tema es que la doctrina social de la Iglesia Católica arranca con León III. Perdón, con León XIII, en lo que es la Rerum Novarum, que es la encíclica que establece los derechos mínimos del trabajador. La Iglesia Católica, a partir de ahí, incluso con los papas más conservadores del siglo XX, decididamente anticomunistas, como Juan Pablo II, igual mantiene una posición acerca de los derechos de los trabajadores, por ejemplo. El ataque a los derechos de las mujeres, ¿verdad? Son todas cosas que les ha manifestado en su propio discurso. El ocultismo, ¿no? Los líderes nazis, han sido muy adeptos al ocultismo, al espiritismo, todo ese tipo de cosas. En Argentina ya tuvimos una experiencia de un presidente ligado a eso, que fue el gobierno de López Rega e Isabelita, ya sabemos claro. Cómo terminó, ¿verdad? En definitiva, hay una suma de elementos, porque además el fascismo tiene una característica que también es, no, bueno, la reivindicación de la dictadura militar, que es clarísima, la minimización de los desaparecidos, en fin, hay una cantidad de cosas que se repiten una y otra vez, y que además va envuelto en un tono plebeyo, porque siempre tenemos que recordar que el fascismo se viste de revolucionario, toma un cariz plebeyo, dice que va a terminar con la corrupción, con los privilegios, con esto, con aquello, y eso es lo que vende, ¿tá? Y esto ya ha sido visualizado por más de un crítico, todos más o menos se dan cuenta, y no se trata de, bueno, no vamos a decir que Massa sea bueno, ni que tenga soluciones, ni que nada. El problema es que lo que hay del otro lado no es lo mismo que lo que hay, es algo infinitamente terrible, ¿no? ¿Vos lo compararías un poco con lo que vivió Brasil entre Bolsonaro? Incluso peor. Peor. Incluso peor todavía. Más definido todavía. Uh-huh. Más definido. Más definido. Con más, ¿sí?, claridad ideológica. Con más claridad ideológica, con un grado mucho más grande. Y todas estas cosas se generan en la descomposición de los progresismos, ¿no? Nosotros tuvimos después, si tuvimos el proceso argentino, después del gobierno Kirchner, que fue un gobierno transformador, en fin, bueno, vino Macri, este tema de la deuda, está clarísimo que esta crisis que tiene este gobierno actual lo generó él con préstamos que desaparecieron, que son 45 mil millones de dólares que se fueron en maniobras especulativas, y después vino este otro hombre, Fernández, que no tuvo nunca una dirección clara, un camino recorrido, no tuvo una continuidad, sino que más bien da la impresión que lo que hizo fue la plancha y bueno, está. A eso son las consecuencias después. Claro. O sea, es entendible que haya un montón de gente común y corriente de pueblo que no es fascista, que no es reaccionaria, pero que está desesperada y dice, bueno, se me están licuando los ingresos. Todos estos procesos hiperinflacionarios muchas veces, ¿no?, han provocado este tipo de reacciones, ¿no? No vamos a juzgar a las personas común y corriente. El tema es que ahí hay otros fenómenos en juego, ¿no? Al hablar de fascismo, Andrés, hay que incluir un elemento ahí de apoyo popular, digamos. Que... Sí, porque el fascismo tiene siempre en la primera etapa un ingrediente plebeyo, ¿no? Uh-huh. Un ingrediente plebeyo, promete soluciones, ataca, identifica enemigos imaginarios, en este caso el enemigo es la casta, en otros casos el enemigo es la clepto, siempre se identifica. Eso es un discurso de tipo fascista siempre, que va contra la propia ruptura de la legalidad. También te decía, es otra característica del fascismo, muchas de las cosas que propone Milei en realidad son ilegales. Por ejemplo, en Argentina la educación es federal. No se puede hacer un proceso de voucher educativo, no se puede tampoco disolver la moneda sin modificar la constitución. Dice, yo voy a dolarizar, bueno, tendría que modificar la constitución. Y obviamente, dado el resultado electoral último, la primera minoría, tanto sea en el Senado como en la Cámara de Diputados, la tiene el peronismo. O sea que es imposible, no va a tener nunca las mayorías legales para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Claro. ¿Qué pensás que puede pasar? Las mediciones dan, primereando, hay unos pocos puntos, Milei o muy disputado, ¿no? Pienso que por tres elementos centrales que te los voy a decir, y esto yo lo tenía claro ya hace tiempo, algunas personas que me conocen ya lo hemos conversado, va a ganar Massa. El primer elemento es el enfrentamiento con la Iglesia Católica en un país tradicionalmente católico, enfrentamiento que se ha mantenido. El segundo elemento es el peso de las provincias, el intento de quitar la coparticipación en un país federal, significa la muerte de las provincias, ¿verdad? Eso ha llevado, por ejemplo, a muchos sectores que están con Schiaretti, de lo que es el peronismo disidente. Schiaretti es el gobernador de Córdoba. Que él está enfrentado con el peronismo, digamos, hegemónico, pero igual, o sea, todas estas provincias, todos esos dirigentes. Y el tercer elemento es la fortaleza histórica que todavía conserva el peronismo. Uh-huh. No solo como aparato de control clientelar, sino también en el imaginario social, la figura de Eva Perón, en fin, mueve todavía, por algo mueve, sí. Como el Partido Colorado movió en Uruguay muchísimo. ¿Por qué el Partido Colorado siguió hasta la elección del 99 ganando? ¿Por qué? Porque existió el vallismo y existió el neovallismo. Muerto el neovallismo, concretado el parricidio ideológico que hizo Jorge Valle, igual el vallismo conservaba su fuerza. Es lo mismo que estamos viviendo, si se quiere, en nuestro país con el progresismo, ¿verdad? El viejo Frente Amplio murió, hace tiempo que murió. Lo que queda es un persistente cadáver. Y bueno, está, queda en la memoria, la gente dice, no, porque el frente, sí, pero ese Frente Amplio murió, cultural, pero en el imaginario está y tiene la hegemonía cultural. Y después otro cuarto elemento que te iba a decir es el nacionalismo en Argentina. El pueblo argentino es mucho más nacionalista que el uruguayo, y estas cuestiones referentes a la reivindicación de Margaret Thatcher, a lo que son las Malvinas en su imaginario, a lo que son, bueno, hay otras cosas más de fondo, ¿no? Porque cuando Milei dice que hubo 100 años de decadencia, no solo está mintiendo, cualquiera se para cuenta, sino que además está reivindicando la vieja tradición oligárquica. A ver, no es que esté contra los Kirchner, no es que esté contra Alfonsín, está contra Hipólito Yrigoyen, contra la causa, contra el régimen en 1916, está contra la reforma de Córdoba, cosas que sucedieron en la época radical, ¿no? Estamos hablando, entonces, la magnitud de lo que está en juego. Entonces, me parece que en un escenario que es imposible, que la lógica indicaría que Massa tendría que perder, va a ganar. ¿No? Incluso tenemos a Milei acá cerca, Andrés, como un buen emblema, digamos, una buena muestra de esto que ha pasado, que hemos visto procesos en otras partes del mundo, ¿no? Como Italia, con la actual primer ministra, pues, todo lo que hablamos es el crecimiento de fuerzas fascistas. Tomar nota porque tú sabes que yo trabajo con jóvenes, ¿verdad? Y hay simpatía entre la juventud uruguaya por Milei. Hay una simpatía importante entre muchos jóvenes. Lo ven como algo distinto. Lo ven como algo que les ofrece una esperanza. Porque ¿qué le estamos ofreciendo nosotros? Nosotros sí tenemos una propuesta, pero las fuerzas hegemónicas, las que tienen acceso a los medios de comunicación, porque acá no se trata tampoco de tener una propuesta. Nosotros tenemos, como 26 de marzo, Comunidad Popular, tenemos una propuesta. Pero nosotros estamos, no integramos la hegemonía cultural, ¿verdad? Claro. Digo, yo vengo acá a Radio 36, capaz que por accidente otro día, una vez me acuerdo con el compañero Pérez, hicimos una gira de prensa, me entrevistaron allá en Canal 11, pero fue una cosa excepcional. Claro. Digo, nuestra línea política, nuestra forma, no llega a Canal 10, ni a Canal 11, ni a Canal 12, ¿verdad? No llega a las radios oficiales, no llega a los... estamos excluidos de lo que es la legitimidad, no tenemos un panelista en los programas de... Entonces, digo, eso genera... Tampoco tenemos acceso para tener, por ejemplo, editores de video, tener cientos de, o millones de pesos, porque si bueno, tengo editores de esto, de aquello, entonces hago una campaña por TikTok, una campaña por... Es muy difícil, claro. ¿Verdad? No es solo la idea, sino que ni la militancia, hay cosas que tienen que ver con la hegemonía y con ideas que están instaladas. Y Milei creció precisamente en andas de todo, también esa visibilidad mediática. Pero él tuvo no solo visibilidad mediática, sino que tuvo un apoyo económico considerable, claro, que le valió hacer dar... Hay otras propuestas de cambio. Yo sigo a muchos grupos políticos argentinos que tienen propuestas, pero muchísimo más avanzadas. Algunas pensando a 20, a 30, a 50 años la Argentina, por ejemplo, pero no tienen posibilidades ni siquiera de hacerse conocer. Claro. ¿No? Martín escribe y dice: buenos días, siempre un gusto escuchar la 36 y Andrés Freire. Martín de Carrilón Chico te manda saludos. Amigo, Andrés. El amigo ahí de Carrilón Chico, sí. Bueno, estamos cerrando un año, se viene otro año, la gente tiene mil preguntas sobre la reforma en la educación, me imagino que ustedes también, los profesores también, los padres, ni te cuento. ¿Qué lectura haces de todo esto? Bueno, vamos terminando el año, ya culminando la política de tierra arrasada, digamos. Me siento tentado a usar la frase tierra arrasada, pero también tengo que recordar que lo que está pasando es una continuación de las políticas más regresivas del periodo anterior. O sea que acá lo que tenemos es una profundización de un mismo modelo que está expresado en las ideas de aquel libro blanco, ¿se acuerdan? De Filgueira, de DU21. Hoy en día buena parte, no toda, pero parte de DU21 está en el gobierno de la educación. Hoy en día se están concretando planes que cambian significativamente las reglas de juego, que introducen elementos novedosos que son regresivos, y estamos viendo una situación que están, además se ha alterado negativamente las condiciones del trabajo docente. O sea, hay una cantidad de elementos pedagógicos, sociológicos y netamente laborales que configuran un panorama bastante regresivo. Incluso con cosas que se venden como ideas buenas, pero que en la práctica son impracticables. Por ejemplo, la famosa navegabilidad. Ahora una de las grandes novedades, dicen, bueno, en el bachillerato, por ejemplo, en la reforma de bachillerato, dice, se va a poder navegar. ¿Verdad? Quiere decir que una persona va a poder ingresar a un cuarto de liceo o primero de bachillerato de UTU y después va a poder navegar entre uno y otro. Eso es algo que incluso nosotros, a través de la consejera de Iglesias, que nos reunimos cada cierto tiempo y hemos cumplido junto al compañero Daniel Rey alguna función, digamos, de asesoramiento, se lo planteamos y ella intentó trasladarlo a la discusión y no tuvo margen porque esto se discutió y se aprobó a tapa cerrada en CODICEN. No hubo ninguna instancia de... de real, por lo menos ni siquiera a ese nivel, ¿verdad? De, por ejemplo, ¿cómo puede ser que se va a navegar? Entonces una persona que va a entrar va a ser primero liceo y después va a ingresar a segundo de mecánica. No suena muy lógico a prima facie, ¿verdad? Porque incluso dentro de la misma institución, bueno, ingresa primero mecánica y después como navega pasa a segundo gastronomía. Estamos diciendo acá vemos eso, un montón. Quiere decir, para que la gente lo entienda bien, una libertad total para ir cambiando de. Claro, que como objetivo este es deseable. Claro. El problema es que es impracticable. Es impracticable, porque eso requeriría, no se podría hacer así, porque requeriría ciertos espacios, porque, por ejemplo, ¿cómo compensás la parte tecnológica que no tuviste? Claro. Porque no es pasar de una carrera teórica a otra carrera teórica. Claro. Donde, bueno, vos decís, bueno, hay ciertas cosas que son comunes. Eso sucedía antes, ¿verdad? Sucedía hoy, está sucediendo, ¿verdad? Lógicamente, si tú hiciste cuarto de liceo y quinto biológico y te anotás en turismo, vas a revalidar algunas materias porque son las mismas y no tendría sentido que las hicieras de vuelta. Pero hay otras que no, porque son específicas, claro. ¿Verdad? No es lo mismo incluso la biología de primero de bachillerato común con la biología de turismo, que está orientada al estudio de nuestra flora y nuestra fauna nacional, por ejemplo. ¿Tá? ¿Eso ya se puso en práctica, Andrés? Eso se va a poner en práctica, es una de las ideas fuertes. La otra cuestión es la inclusión, por ejemplo, del emprendedurismo. ¿Tá? En donde sí hubo un cambio, porque nosotros tenemos ahora la versión 3 de la reforma de bachillerato. Quizás incluso pueda existir una versión 4. En la versión 1... emprendedurismo estaba en todos los bachilleratos de secundaria y en todos los bachilleratos de UTU en primero. En la versión 3, que es la que estamos, emprendedurismo está en secundaria como un taller opcional. Esto es algo que es aparte y no tiene sentido para la matriz curricular de secundaria. Y en UTU va a estar en todos los terceros años, ¿está? Acá yo sí puedo hacer un matiz. Los cursos de UTU muchas veces, por ejemplo, lo que son los MP y los MT, los bachillerato tecnológico y la formación media profesional, era lo que se llamaban así antes, educación media profesional y educación media tecnológica, estaban orientados en su génesis a que cuando la persona egresa, presente un proyecto de egreso que consiste en un emprendimiento. Claro. No tiene por qué ser un proyecto. O sea, hay muchos tipos de proyectos. A lo largo de 25 años de trabajo hemos visto cientos de proyectos. Algunos son orientados a un proyecto, digamos, económico. Es decir, bueno, voy a abrir un restaurante, voy a abrir una peluquería, voy a abrir un hotel, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y se hace toda la planeación como para hacerlo. A lo largo del año se trabaja en eso. Y otros son proyectos de intervención social, que también son válidos. Por ejemplo... yo voy a hacer un negocio para personas autistas. ¿Cómo tengo que atender un negocio para una persona autista? O hacer un proyecto de ir a las escuelas a enseñarle a los alumnos a cómo las maestras le enseñan a los alumnos cómo se tienen que lavar el pelo. ¿Tá? Es eso. No tiene por qué ser algo económico, directamente. Pero digo, esto se le da un hincapié muy grande a eso que es el emprendedurismo, que además después tiene limitaciones porque esto no es Europa. Entonces, ¿qué pasa? La realidad es muy distante. Uno puede hacer un proyecto muy lindo desde el punto de vista teórico, que puede llegar a funcionar, que puede tener mercado. Ahora, ¿quién te presta? Te dice, estamos hablando, viste, porque acá es así también, ¿no? Al gran capital le prestan 50 millones de dólares y no pasa nada. Si aparece, aparece. Ahora, va alguien con un proyecto productivo y dice, preciso 20 mil dólares y te piden garantía por 100 mil dólares. Es la realidad. Claro. Digo, eso es otro de los elementos que tenemos que también hace que todo esto sea inviable. Y todo este proceso de transformaciones, como siempre, esto no es nuevo, se hace desconociendo la opinión de los docentes. No solo la opinión política, digamos, a través de los sindicatos mayoritarios y los otros que existen, sino la opinión técnica, de lo que es la asamblea técnica docente, ¿verdad? Que todo, no hay, fíjate, yo integro la asamblea técnica docente de UTU en calidad de suplente, integro la Comisión Nacional de Políticas Educativas de la ATD de UTU, y no hay. Hay docentes que apoyan de repente al gobierno o algunos de los partidos de la coalición, pero no hay uno que se pronuncie a favor de la transformación educativa. Yo no conozco. Podrá haber, pero no hay nadie que me haya dicho yo. Estoy totalmente de acuerdo, comparto. Hay un malestar generalizado muy grande, ¿no? ¿Qué otro elemento así que destacarías a esta altura del año y en lo que ha ido avanzando el gobierno en esta, la, en esta visión. Claramente la reducción presupuestal, ¿verdad? En términos reales, en términos relativos se está reduciendo. ¿En qué vemos eso? Claramente el porcentaje, si bien en pesos constantes podemos decir que la calidad es la cantidad es la misma, entonces el gobierno puede decir no hubo recorte, en realidad sí lo hay porque no acompañó la evolución del PBI. No solo no creció al llegar más, sino que se fue disminuyendo porque la economía nacional ha tenido un repunte después de la pandemia y eso no se fue trasladado. Y eso se expresa en los grupos superpoblados, ¿verdad? Entonces nosotros en algún momento se dijo de los topes de 20, que nunca se cumplió eso, ¿verdad? Eso en el gobierno del progresismo se hablaba de tope 20 alumnos, jamás se cumplió. Claro. Ahora estamos inscribiendo de repente 35 alumnos por clase. Entonces después, ¿qué es lo que hace el gobierno? Te dice, no, dice, yo no te creo más grupo porque tenés mucha deserción, por ejemplo. Bárbaro. Ahora, esa deserción, ¿hasta qué punto no está estimulada por el grupo de 35 claro, alumnos? Claro, porque claro, con un grupo de 20 alumnos vos haces de repente una marcación. Una serpiente que se muerde la cola. Exacto. Entonces lo que hay es, o sea, el argumento es la baja de la natalidad, lo estamos viendo en primaria, pero nadie, por ejemplo, dice, bueno, pero aprovechemos la oportunidad para tener entonces grupos más chicos. Mantengamos el presupuesto en términos constantes. Mirá, ni nada de lo que te estoy hablando. No estoy diciendo llegar al 6% y la mantengamos. Y no, y lo que se aprovecha es a recortar. Y a la vez, las necesidades reales del sistema no se atienden. Digo, a ver, en las ocupaciones estudiantiles que nosotros estamos viendo y en donde no hay ocupación, pero el reclamo es el mismo. Los alumnos te están pidiendo, precisamos psicólogo, precisamos trabajador social, precisamos referente de educación sexual, precisamos, y no hay, ¿tá? No existen, ¿tá? En parte porque se hacen pocos llamados, que de repente la cantidad de dinero que se ofrece no es el que de repente los profesionales aspiran para la cantidad de trabajo, pero acá tenemos otro tema. El sistema a su vez sí está gastando en otras cosas. Por ejemplo, se crearon cargos de mentores, ¿verdad? El mentor viene a ser como una especie de agente, de impulsor de las acciones de la reforma, ¿tá? Y el mentor tiene un sueldo de mayor al resto. ¿Qué habría, uno por liceo? No, hay uno de cinco horas más o menos por este grupo, por cada por liceo, cinco horas por liceo tiene. Entonces de repente a un mentor le dan cuatro liceos para cubrir, con cinco horas en cada liceo. Y tiene que ir a la sala de profesores, hacer actividades, a ver que puede hacer un montón de cosas, ¿entendés? Y lo que hace es impulsar acciones en ese sentido. Y recibe una remuneración mayor a la que corresponde, porque en realidad se le paga por hora de formación docente, por grado, ¿tá? Es más alto, y así van sucediendo todo ese tipo de cosas. Bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, 10:33, y ustedes se comunican al 0993-26381, último bloque con el profesor Andrés Freire a la vuelta. Seguimos conversando con Andrés Freire. Andrés, decías en el bloque anterior que esta reforma es una profundización de los cambios que vienen desde tiempo atrás, pero ¿tiene camino de retorno esto en algún momento? Sí, por supuesto que tiene camino de retorno. Lo que pasa es que el camino de retorno depende de la acción de los trabajadores, de la actitud que tome el sistema político, del compromiso de toda la sociedad. Sí, no vamos a creer que los males sean irreversibles, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, el plan 96, que era funesto en su momento, desapareció. Quedó una parte, pero la parte más funesta, que era la enseñanza por área, eso desapareció. También hay una cosa que es muy importante, que tenemos que alertar, digamos, que hay como una especie de cierto ambiente entre los docentes, con la creencia de que quizás un cambio político retrotraiga eso. Eso no es real, ¿verdad? Porque vos comenzaste el tema de educación marcando que hay como una continuidad. Sí, de, pero además de usted busquen ahí, como le dijo Massa Milei, googleen a ver una declaración del Frente Amplio diciendo que está en contra de la transformación educativa. No la van a encontrar. Googleen a los principales dirigentes, no lo va a encontrar ninguno. Hay alguna crítica menor al tono, al poco diálogo, pero a las cuestiones de fondo no hay diferencia. Es muy distinto el escenario que se generó con la reforma del 96. La reforma del 96 sí hubo una resolución del plenario nacional en contra, sí el progresismo se posicionó en contra, o digamos en su mayoría. Sí. En este caso no, no lo vemos, no existe eso. O sea, el camino está en los trabajadores. Sí, el camino está en los trabajadores, en la sociedad, en la clase trabajadora, ¿verdad? Bueno, está. Pero realmente no, no vemos un cambio positivo en esa dirección. Y también los trabajadores, más allá de que estábamos comentando, ¿verdad?, que hay paro, que hay esto, que hay aquello, las condiciones de trabajo en general de los trabajadores de educación han empeorado mucho porque se ha extendido el tiempo de clases, se han agregado instancias que de repente son necesarias, no vamos a decir que no. El problema es que significa más trabajo gratuito, ¿verdad? Uh-huh. Como dijo alguna autoridad, no, no es trabajo gratuito, son horas obligatorias no remuneradas. Bueno, a ver, parece que hay gente que no se entera, ¿verdad?, que existe una ley que se hizo, le hizo don Manuel Oribe, viste, cuando estaba en el gobierno ahí en el Cerrito, que abolió la esclavitud. No, parece que eso no está vigente ahora, viste, hay leyes que parece que, viste, por desuso. Sí, veníamos repasando, hay esto que dijiste de la navegabilidad, que no tiene nada que ver con internet, eso va a empezar el año que viene, entonces, ¿y cómo lo justifican? ¿Cómo bueno, lo, con lo la defienden? Idea, y ellos dicen que es posible, uh-huh, que los espacios son equivalentes y que es posible. Ese es el argumento. Después esto sería porque el año que viene empieza la transformación en cuarto, donde para lo que es el caso particular de UTU, nosotros observamos cuando estudiamos, a pedido de la consejera, hicimos este estudio con Daniel Rey, una de las cosas que nosotros encontramos claramente fue una reducción de las horas del espacio tecnológico, justamente, porque en sí, en esta transformación educativa, hay más horas, pero el reparto de estas horas se cambia, ¿no? Entonces hay asignaturas que quedan igual, hay otras que son reducidas, pero si tomás un caso, por ejemplo, paradigmático, que es el bachillerato de deporte, vos decís, bueno, el bachillerato de deporte le sacan 3 horas a los talleres de deporte, cuando el taller es el centro justamente, claro, la UTU. Eso lo mismo pasa en otros bachilleratos con esa misma reducción, ¿tá? Eso es una cosa que se repite una vez y otra vez y otra vez, es una constante. Esto después tiene que ver con cuestiones más de fondo, que es el proyecto de desarrollo nacional que nosotros tenemos. Digo, la clase dominante en su etapa actual no tiene un proyecto de desarrollo nacional. Su único proyecto es 3 productos primarios para afuera y servicio y turismo y ya está. Y turismo ahora no, porque viste, no está Argentina en crisis, no van a venir los argentinos con plata a gastar, es un poco así, es la situación. Adaptarse actual. Un poco a las necesidades que te planteen desde el exterior, también en la educación. Exactamente, es la sumisión al mercado de trabajo, que nosotros siempre decimos la diferencia, ¿no? Porque a mí me dicen hay que educar para el mundo laboral, para el mundo del trabajo, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, si a mí me dicen hay que educar para el mercado de trabajo, yo estoy totalmente en contra. Son dos cosas que se parecen, pero no son iguales. Y eso está pasando, esa parte de esa transformación es una educación hacia el mundo del trabajo. Hacia el mercado laboral. La idea es no hacia el mundo del trabajo. El mundo del trabajo es otra cosa. ¿Qué diferencia hay? Bueno, eso tiene que ver con la idea que ya lo planteó Figari en aquella época, con la discusión que tuvo con el modelo y todo, que tiene que ver con el desarrollo de las capacidades de las personas. Si yo educo para el mercado laboral, educo para una tarea específica o para una habilidad específica. Eso es la famosa discusión de las competencias y todo eso. Si yo educo para el mundo del trabajo, yo voy en la línea de lo que era la educación politécnica, como se practicaba en el tan desfenestrado socialismo real, por ejemplo. Si pasamos en limpio el tema de las materias que generó peleas, que filosofía, que astronomía, física, al final, ¿qué es lo que se ha ido como confirmando que desaparece? Bueno, que astronomía claramente desaparece como asignatura curricular y queda es opcional. Pasa a ser opcional con 2 horas semanales que el alumno puede elegir o no, y hay que ver en cuál institución se va a plantear o no, porque las instituciones grandes que tienen 13 grupos, de, por ejemplo, de primero bachillerato, es posible que haya un taller de astronomía, sí. Pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Porque si vos tenías 13 cuartos, por ejemplo, vos tenías 26 horas de astronomía y ahora vas a tener 2, 4, lo mismo, ¿no? Filosofía sucede lo mismo, un pequeño recorte con esa otra situación que estamos diciendo. Geografía, bueno, geografía sí se salvó. Porque le iban a sacar de quinto, creo, de geografía, cuarto, de cuarto. De quinto humanístico. Ajá. Y quedó. Historia tuvo una pequeña reducción en lo que es la carrera de turismo en la UTU perdió un 25% sus horas, y en lo que es este quinto humanístico perdió horas también. Alguna de esas horas las va a recuperar con los talleres de patrimonio que dan los profesores de historia, porque alguno va a ver, pero estamos, como te decía, en astronomía, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, hubo algunos pequeños ajustes que fueron frutos de la movilización, claro, del colectivo de profesores de geografía, por ejemplo, hizo sus manifestaciones, sus marchas. Los de filosofía también se han movido. Tuvieron, o sea, esto también se vio reflejado en la evolución de los documentos, como yo te decía. La versión 1 era la más oscura, claro, de todas. Eso fue cambiando en el juego de presiones, de asociaciones técnicas, pedagógicas, que manda carta este, en movilizaciones. Claro. Queda entonces en esta lógica la interrogante: ¿cómo arrancará el año que viene, Andrés? Bueno, el año que viene son los nuevos primeros de bachillerato. Mm. Se está trabajando supuestamente en los programas, en los reglamentos de evaluación. El año que viene yo preveo un comienzo caótico, sobre todo en secundaria, por el lado de estas materias optativas, que ya vemos que aparte hasta aparece a propósito, porque si estas materias optativas, ¿cuándo se van a elegir? Uh-huh. Porque si no se eligen ahora en diciembre, se pueden perfectamente terminar eligiendo en abril o mayo, generando un importante ahorro salarial para la administración, ¿verdad? Yo me estaba mirando las últimas resoluciones de Codicen esta semana y vi un montón que era transposición de créditos de renta general, de sueldos, de rubro cero a otras actividades. Y claro, porque hubo un montón de horas que nunca se dieron. Mm. De verdad, cada vez que se atrasa una lesión de horas, se va generando, por un lado, que los alumnos queden sin clase, pero por otro lado es un ahorro a la administración. Claro. Y eso integra lo que era antes existía el famoso fondo de inasistencias. Y eso, una parte la recibíamos los docentes y funcionarios a fin de año como una partida especial, pero eso el progresismo lo eliminó. En su última administración usó parte de ese dinero para regularizar una cantidad de auxiliares de primaria, ¿verdad? Entonces todo se va retroalimentando, claro, a sí mismo, ¿no? Claro. Habrá que ver entonces a nivel estamos terminando con esto de dos paros de secundaria de Montevideo esta semana, miércoles y viernes, el jueves hay ATD, y el paro dispuesto por FENAPES a nivel nacional de 24 horas para el 23, jueves 23, donde se marca, se hace mucho centro, Andrés, para terminar, el hecho de una falta de un incumplimiento en cuanto a las leyes de convenio colectivo, de relacionamiento y de negociación. Sí, pero los incumplimientos también son muchos, ¿viste? Porque hay mucho que hace mucho discurso confrontativo, pero hoy la confrontación más grande con el modelo es la defensa de la seguridad social, que también afecta a los docentes y también afecta a la calidad del sistema educativo. Porque si bien es verdad que los docentes mantenemos las bonificaciones, eso no se modificó, o sea, un docente no se va a jubilar a los 65 años, se va a poder jubilar a los 60, con menos, ¿verdad? Pero hoy se puede jubilar a los 55, con menos. ¿Tá? Y hoy en día la confrontación central con el modelo es la lucha por la seguridad social, la defensa de la seguridad social. Entonces hay muchos por ahí que hacen discurso, quizás están, pero con la boca alta, ¿viste? Con la boca baja dicen, no, dice, miren que la gente no va a juntar firma, que no, que le van a tocar, están repitiendo y están dando órdenes por abajo de que no se junten firma, de que no se impulsen. Entonces, esto, ¿viste?, lo vamos a tomar con pinzas, porque hoy en día la contradicción principal y la batalla decisiva entre el capital y el trabajo pasa por un lugar que es la papeleta para derrotar no solo a la reforma esta, sino a la madre de todas las reformas, que es la AFAP. Exactamente. Es una oportunidad histórica que nosotros tenemos de derrotar al capital en toda la línea de fuego. ¿Ah? Bien, buen final para el encuentro de hoy. Andrés Freire, muchas gracias por este rato.